Pues sí, efectivamente, con esta música de fondo de la banda sonora del Último Mohicano, vamos a hablar, ¿no? No es del Último Mohicano, de qué. La Misión. De La Misión. Muy bien, Pepe. Yo sabía que estaba por ahí, por América. Vamos a empezar a hablar con María José Hernández. Buenos días de nuevo. Hola, buenos días. También nos acompaña Carlos Prada. Buenos días. Hola, otra vez, Pepe. Pues, María José, ya eres la primera concejal que viene al Expreso de la Mañana en esta nueva andadura, en esta séptima edición del Expreso. Y vamos, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso del 15 de junio, un rápido repaso, porque verdaderamente lo que interesan son temas como la Plaza de Toros y demás. Un rápido repaso a esos 4 meses que hemos vivido antes de que llegasen las fiestas, que toda la actividad política prácticamente queda nula. ¿Cómo se ha funcionado el equipo de gobierno desde aquel mes de junio? Como tú bien has dicho, rápido. La verdad es que se ha pasado muy rápido. Cuando tienes tantos proyectos encima de la mesa y tantas cosas por hacer, pues realmente el tiempo se va echando encima y pasa. La verdad es que a todos mis compañeros se nos ha pasado demasiado rápido estos 4 meses. Sobre todo con esas ganas que parece ser que se os ve a los 12 de querer hacerlo todo, y que seguro que lleváis al concejal de Hacienda de cabeza. Sí. La verdad que sí, yo creo que ya muchas veces cuando nos ve entrar. ¿Cuánto? Sí. La verdad es que sí, pues entramos, bueno, pues lógicamente pues con mucha ilusión, y la seguimos y pensamos que tenemos que seguir así durante los 4 años para poder hacer cosas. La ilusión hay que perderla y las ganas de trabajar. Y lo que pasa es que, claro, como en todo, pues te encuentras con la mitad de un presupuesto, pues que tienes que ultimar el año, y bueno, pues cada concejalía pues se encuentra pues con problemas distintos en ese sentido. Hay concejalías que, bueno, pues que pueden trabajar más, digamos, empezar ya sus proyectos que llevamos en campaña y que tenemos que cumplir antes, y otros pues que tenemos que esperar un poco a hacer nuestros nuevos presupuestos y contemplar nuestros proyectos. Pero, y luego, pues bueno, nos encontramos con los problemas, pero vamos, problemas, me imagino que como cualquier ayuntamiento. Sobre todo en nuestro ayuntamiento, pues nos encontramos con problemas de sitio, problemas a lo mejor de algunas instalaciones. Cuando quieres, pues intentar meter más gente de apoyo, gente para que salgan los proyectos, pues te encuentras, en primer lugar, pues que te hace falta sitio físico. O sea, que realmente, pues el ayuntamiento está en un sitio estupendo. Es un edificio, por la verdad, que muy muy emblemático en Villena, ¿no? Pero que realmente, pues que a lo mejor no cumple las funciones. La posibilidad de Esto ya lo dijimos aquí en su día, pero hay ciertos despachos en urbanismo, que debes conocerlos bien, los que resulta literalmente imposible desplegar un plano. Sí. O sea, de hecho, yo no sé si habéis subido, pero bueno, la gente que en estas semanas y desde aquí, pues bueno, pues pido disculpas a la gente que ha subido en estas semanas urbanismo, pues a solicitar cualquier tipo de papel, pues para una licencia o para cualquier permiso, pues habrá sufrido lo que son las obras, pues que bueno, que estoy intentando hacer ahí en urbanismo, pues para eso, pues por lo menos poder trabajar, o que los técnicos también y el personal pueda trabajar un poco mejor, que yo creo que esas son una de las formas para que todo empiece a marchar sobre ruedas. La alcaldesa Celia Lledó decide en su momento, pues, la concejalía de urbanismo dividirla en dos partes, urbanismo residencial e industrial. Industrial, sí. Más o menos, ¿cómo explica Celia Lledó cuando Jesús Martínez y María José hablan con ella? ¿Cómo le explica más o menos llevar esas dos concejalías que siempre han ido unidas en este momento? Hacer dos ramales diferentes. Mira, te digo, la verdad es que si piensas y lees todo en nuestro programa, realmente todos los proyectos que llevamos, tanto como el Puerto Seco, está el tema pues del centro comercial, está el tema de la Plaza de Toros, hay muchos temas de urbanismo que si quisiéramos haberlo separado en 5, habría faena para 5 seguro. Entonces, realmente, pues al nivel de urbanismo industrial hay mucho trabajo que cumplir en esa legislatura. El Puerto Seco, ya el tema de los polígonos industriales. Entonces, realmente, pues unificarlo en una sola persona, pues era mucho trabajo. Y luego, aparte, pues lógicamente, el haber sacado 12 concejales, pues también te da un poco, pues, diversificar lo que es el trabajo. Más disponibilidad. Claro. Vamos, hacemos ya una. Ya hemos llegado, llegan las fiestas, ya se dividen las concejalías, llegan las fiestas, empezamos las clases, como el curso, el curso político, postfestero. Y bueno, vamos a centrarnos primero en la Plaza de Toros. Salen los presupuestos de la Generalitat y aparecen 600.000 euros uh-huh. para la Plaza de Toros de Viena, cosa que pone en alerta a todos, sobre todo a la oposición. Aparece la palabra cofinanciación, 600.000 euros. Tardó en llegar un mes desde que anunciaste la colocación de los apeos para uh-huh. la protección de la fachada. ¿Cómo? Vamos a hacerlo por partes, esos 600.000 sí. euros. Vamos a hablar primero de los 600.000 euros. Muy bien. Y luego, si quieres, hablamos del apeo. Exacto. El presidente se compromete en financiar la Generalitat, la casa de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, sí. Y en los primeros presupuestos aparecen 600.000 euros. Uh-huh. Y se habla de cofinanciación. Vamos a ver, mira. Yo no sé por qué la gente, como tú comentas, bueno, la gente, sé que hay algunas personas que, claro, como por lo visto no interesa mucho este proyecto, están preocupados. Y por otro lado, me alegra mucho de que, bueno, de que por fin la plaza, pues, que nos empieza a preocupar a todos, que parece que hasta ahora pues solo nos preocupaba unos cuantos y ahora pues al resto también le vuelve a preocupar mucho la plaza. Ojalá los hubiera preocupado más hace un tiempo. Nosotros no estamos preocupados, ni mucho menos los que estamos muy contentos de que se haya contemplado ya una partida, en este caso 600.000 euros, para lo que es la restauración de la Plaza de Toros. Este es un proyecto muy importante, es un proyecto de mucha envergadura, de mucho tiempo, de mucho trabajo. Es importante, es un proyecto que le va a traer a Viena, digamos, a nivel de comercio, de ocio, de todo, pues una serie de ventajas que hasta ahora pues no las teníamos. Entonces, este proyecto de tanta envergadura, yo me imagino que a nadie se le ocurre pensar que se puede hacer en un año. Y lógicamente ningún, igual que nosotros nos pasa en el ayuntamiento, a ellos les pasará, imagino que igual o más, nadie tiene en sus arcas tanto dinero, tanto presupuesto para, pues, sabiendo que un proyecto de estas características es imposible hacerlo en un año, tener ese dinero ahí parado. Bueno, lógicamente los presupuestos municipales ascienden a unos 2.000 millones y el proyecto son 9.000. ¿Cómo? No, los presupuestos municipales. No, los presupuestos de Villena, te refieres, sí. ¿no? Suelen ser de unos 4.000 millones uh-huh, de pesetas. Sí. Y este proyecto de la plaza podemos no hablar... No está aún terminado de cuantificar, me refiero. Entre 1.000 y 2.000 millones de pesetas decimos a ojo, sí, estimamos claro. todo. Pero me refiero que es eso, que es imposible pensar que eso se pueda hacer en un año. Ahora lo que se está trabajando es con el tema del convenio y demás, y poder terminar de cuantificarlo. Entonces, digamos que ese primera inyección que nos ha dado la Generalitat, pues es pues para precisamente para eso, pues para lo que es el poder luego empezar con el proyecto y se puede pensar que ese dinero es lo que supondría la propia redacción del proyecto, más o menos, claro, y no de la ejecución, simplemente diseñarlo. No, lógicamente, vale, es que un proyecto de estas características tampoco es eso, es un edificio de 20 plantas que más o menos todos tienen estudiado y entre meses puede salir. Eso tiene una envergadura totalmente distinta. Hombre, yo pensé, María José, que lo que sería ilógico sería pensar que la Generalitat va a dar 9.000 millones de su presupuesto para que estén ahí. Déjate los 9.000 millones. Los 9 millones de euros. Cuando se cuantifica poner ese dinero ya para Villena, sabiendo que esa obra pues a lo mejor va a ser toda la legislatura o 3 años o vamos o lo que lleve, y dárselo ya a Villena, vamos, es que eso es impensable. Pero claro, tener ahí paralizado 9 millones de euros... A nadie le sobra. En un principio, los presupuestos de 2008 contemplan esos 600.000 euros uh-huh. y se supone, en teoría, lo que deja de entrever, que el 2009 sería una inyección importante de correcto, de y dinero. Luego aparte, pues no hay que dejar de pensar que, igual que nos pasa a nosotros, pues siempre muchas veces luego se hacen pues partidas... O se cambian partidas presupuestarias, o se mete una inyección en una partida en concreto. Me refiero a que pues, a lo mejor digamos que las obras se tienen que empezar antes de que eso esperamos todos, antes de que finalice el 2008, pues seguramente, pues si hiciera falta, no habría otra partida. No sé, me imagino que igual que funcionamos nosotros, pues vas muchas veces cambiando las partidas presupuestarias dependiendo de qué necesidad. Cofinanciación. Eso es otra de las espadas que grime la oposición para criticar estos presupuestos. Yo lo único que digo que, bueno, ellos han tenido 4 años para hacer sus presupuestos y su proyecto, que no dejen trabajar ahora, es lo único que puedo decir. No, pero yo me refiero, María José, a la palabra en sí, cofinanciación. Uh-huh. Cuando la Generalitat, el presidente Camps, uh-huh, vino y se comprometió a que todo, sí, iba a ser financiado, ahora se habla en estos presupuestos de cofinanciación. Pero lo vuelvo a decir, vamos a ver, y lo dije ya en una rueda de prensa, el presidente Camps dijo que iba a financiar el 100% de la obra. Hasta que no diga lo contrario, nosotros tenemos que seguir y creer, lógicamente, en que está. Y las últimas noticias que tenemos, y las primeras, y siempre se ha hablado de lo mismo, de financiar el 100%. En un primer lugar, 600.000 euros, la inyección importante, que estoy pensando si me había equivocado de cantidad. Al próximo 2009, una cantidad importante, se podrían ya acometer las obras de desescombro, o de tirar los graderíos interiores. Eso se va a ir avanzando porque... Claro, este es un proyecto, como hemos hablado, de mucha envergadura, un proyecto de mucho tiempo y un proyecto que tiene que ir paso a paso. Yo sé que la gente, como has comentado, pues está toda la gente muy pendiente de la Plaza de Toros. Es una obra pues que realmente pues también ha traído su cola a nivel de campaña y demás. Pero sí que es verdad que es un proyecto de muchos pasos a seguir. También se está mezclando, si me permite, vuelvo al tema de, como hemos comentado antes, el tema de la estabilización. La gente mezcla un poco, como hemos empezado con la estabilización, es que se empieza la sobre rehabilitación. Lógicamente, primero tenemos que estabilizarla. Y lo que sí que teníamos claro desde el principio es que nosotros nuestro patrimonio lo queremos conservar. Para eso nos teníamos que garantizar que la plaza siguiera en pie, independientemente de que se empezara en un plazo o en otro plazo, lo que es la rehabilitación. Lo primero que se ha hecho es la estabilización de la fachada. No hay que mezclar una cosa con la otra. Sí, no, yo quería entrar más profundamente sobre el tema del apeo este que se está, uh-huh, colocando, del andamiaje que se, sí, está, sí, que se está colocando, porque si... Decías que es llamativo, aparte, independientemente del proyecto de la Plaza de Toros, cuando esté colocado el andamiaje, uh-huh, o la parte que da Avenida de la Constitución, entonces sí va a ser llamativo, sí va a ser un punto de referencia, sí que el prácticamente la zona más habitada de Villena, sí, demográficamente, es, uh-huh, desde Salesianos hasta la Morenica. Sí. Entonces sí que va a ser un continuo recordar que está ahí la Plaza de Toros. Uh-huh. La verdad que sí, y aparte, aunque no fuera demográficamente una de las zonas más habitadas, yo creo que, como tú bien has comentado, que los ojos hoy están todos pendientes de cualquier obra que se haga en la Plaza de Toros. Es algo que sabemos que la gente está pendiente y nos va a ir exigiendo, lógicamente, que para eso nos han confiado en nosotros. Que el programa estrella, el programa estrella, no, dentro del programa, la actuación estrella era la Plaza de Toros. Es la más llamativa, digamos. Para nosotros todos los programas son importantes, pero es la más llamativa y la de más envergadura, lógicamente. Se termina de colocar el andamiaje, el apeo este, y posteriormente, según conocimos, se van a cortar todas las sujeciones que hay desde el graderío a la fachada, para evitar que vuelvan a hacer palanca, sí, y que suceda lo que pasó con el célebre agujero. Sí, seguidamente lo que se va a hacer es hacer la limpieza interior. ¿Pero se realizará el desescombro o solamente se cortarán las vigas que están sujetando? De momento se cortarán las vigas. Pues si cortan vigas caerá el graderío. No, ¿no? Primero, claro, se tiene que sujetar. Bueno, para eso también están los técnicos, para ver qué pasos hay que seguir. Pero no se va a hacer ninguna actuación hasta que no esté bien sujeta lo que es la fachada. Y por dentro lo mismo, no se hará ninguna actuación hasta que se vea que no haya ningún elemento que corra peligro. Si se corta, lógicamente, si se cortan ya todo aquel cordón umbilical que une la, uh-huh, fachada con el graderío, si se cortan se va a quedar el graderío solo y se puede proceder al desescombro. De lo que se pueda proceder al desescombro, sí, habrán zonas que no, que habrá que dejar para restaurar. Me refiero, bueno, que hay zonas que ya es escombro, sí, ya no es otra cosa. A eso me refiero, a todo lo que está ya prácticamente. Claro, es que hay gran parte de la plaza, igual que os pude, bueno, visteis en las fotos que os pude enseñar, que es que ya prácticamente es escombro. Es que no todo queda... lo que se pueda salvar, lógicamente, lo vamos a salvar. En nuestro propósito está ahí, desde el principio lo hemos dicho, el poder restaurar y conservar lo que tenemos. se realiza el desescombro, todo lo que se puede hacer, y el paso siguiente, el dejar, paso, esperar. Lógicamente, esperar. Esperar a nivel de obra, pero a nivel interno de conversaciones, de proyectos, de tal, se sigue trabajando. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que eso no se aprecia tanto. Quiero volver, hay un paso intermedio que también se está hablando mucho, está siendo criticado. Una vez puesto el apeo, va a tener un coste diario. Está presupuestado hasta 31 de diciembre. Sí, está presupuestado, no es que esté presupuestado al 31 de diciembre, bueno, está presupuestado, pero porque yo tenía que crear una partida por la urgencia que teníamos. De hecho, lo demostró las últimas lluvias, que si nos hubiéramos esperado a tener los presupuestos del 2008, pues ya hubo un desprendimiento en el graderío. Entonces, es algo que ya nos estaba diciendo, y de hecho, tenemos los informes técnicos de hace mucho tiempo que nos los estaban pidiendo a gritos, que eso había que sujetarlo. Entonces, lo que tuvimos que hacer es un cambio en el presupuesto, pues habilitar una partida presupuestaria para cubrir por lo menos hasta el 31 de diciembre. Eso no significa que luego el 31 de diciembre, como ya dije, se fueran a empezar las obras o lo fuéramos a quitar, ¿no? Habrá otra partida, pero estamos trabajando en que bueno, a la ciudadanía no le cueste nada. Buscar algún modo de, lógicamente, de financiación, pues, de eso. En eso trabajamos, siempre hay financiación, como bien habéis dicho, es un buen escaparate, y siempre pues se puede trabajar en todas estas cosas. Es un tema atractivo, porque ahora, después de la puntualización que ha hecho Carlos, del coste de esos 451 es la última cifra que se ha dicho, creo. 450, casi 500 euros diarios, por hacer la cuenta rápida, porque 365 por 1000 serían 365.000. Vamos a seguir hablando, si le parece a la señora concejala, a partir de que hagamos un pequeño descanso y terminemos esta pequeña introducción para seguir hablando de ese coste diario, de esos 500, casi 500 euros que le costarán a las arcas municipales este andamiaje, hasta que se busque otro tipo de financiación o se empiecen a acometer otro tipo de obras dentro de la Plaza de Toros. Muy bien. Hablando con la concejala de Urbanismo Residencial y de Patrimonio Municipal, María José Hernández, y retomamos la conversación donde la habíamos dejado anteriormente, esos casi 500 euros que nos va a costar al erario público el mantener ese andamiaje de la Plaza de Toros. Uh-huh. Se comentaba que se puede buscar financiación para aliviar un poco. Sí, vamos a ver. Sí, tenemos ya, como bien hemos comentado antes, la inyección de los 600.000 euros, o sea que si realmente hiciera falta se podría ir cogiendo de allí, pero no está a nuestro propósito. Estamos estudiando posibilidades de poder financiar el tema, seguir financiando el tema de la estabilización de la fachada. Como has comentado, está en un sitio excelente, está toda la gente pendiente, tanto medio de comunicación, de hecho estáis todos pendientes de las obras, toda la gente, entonces creo que es un buen escaparate para poder aprovechar y, bueno, pues intentar sacarle un rendimiento y que a la ciudadanía, sobre todo, no le cueste dinero. Pero en pocos días lo podremos. María José, decir. Yo es lo que decía, me hago cruces, ¿no? Porque pienso, 365 por 1000, 365.000, la mitad, 1.800, ¿no? Me estás sorprendiendo ahí con tus cálculos. ¿No? La mitad de 365.000. Lo digo porque si son 500 euros diarios. 170.000 euros al año. Año. Mucho dinero. Es mucho dinero, pero hay que hacerlo. Hay obras que ojalá no hubiéramos tenido que estabilizarlas. Eso nos hubiera encantado a todos, pero de hecho es que la misma obra lo está pidiendo y lo tenemos en las últimas lluvias. La Plaza de Toros hay que protegerla. Podemos hacer suposiciones, aguantar 2008, 2009 empezarían las obras, se supone que vendría otra cantidad importante de dinero de la Generalitat. El comienzo, verdadero comienzo de las obras de rehabilitación. No te lo puedo decir, ojalá no lo supieran, no. Esto vamos paso a paso. Se va paso a paso, pero trabajando muy, vamos, no lo estamos dejando en ningún momento, pues esto, como hay que poner los cimientos y no te puedo decir en este momento si va a ser antes de que termine el 2008, va a ser después, va a ser a medio, no lo sé. Será pues cuando esté todo ya solucionado, esté el proyecto y se pueda dar la concesión la obra, me refiero, en cuando esté todo solucionado, pues ojalá sea pronto. El proyecto avanzado. El proyecto lo tenemos, es el que habéis visto todos en el vídeo y por el que apostó Francisco Camp. Proyecto avanzado, entonces, ¿qué es lo que falta? Ya vamos a ir a... Pues estamos ahora pues terminando lo que es el convenio, pues para poder colaborar entre la ETA, el ayuntamiento, ultimando los pasos que hay que seguir pues para poder empezar con ello, con la obra. Y hay unos rumores que por ahí actualmente que existe otro proyecto en Valencia. ¿Eso que intentan liar a la gente? No, vamos a ver, en Valencia lo que sí que hay es un gabinete que se encarga de los grandes proyectos. No es que ese gabinete hayan técnicos ni nada, sino todos los proyectos que financia la Generalitat, por los que se apuesta acá, y los que vamos, lo que van a, me imagino cómo pasó con el Palacio de las Artes, entonces hay un gabinete que se ocupa de gestionar todo eso, que son pues con lo que nosotros estamos teniendo conversaciones y tal. No es que ese gabinete esté haciendo un proyecto, sino que es el que se ocupa de que esos proyectos salgan adelante. ¿Valencia va a aceptar el proyecto que presente Villena o cabe la posibilidad de que no, Valencia proponga modificaciones? Valencia apostó por el proyecto que vio en su día, en Francisco Can, porque eso apostó por él. O sea, a lo mejor no quisiera hacer modificaciones a otro proyecto, pues hubiera dicho, lo hacemos nosotros, bueno, o no hubiera dicho nada. Vio un vídeo, un DVD, no sé si vio el proyecto sobre plano, que a lo mejor... No, él vio el DVD y no una vez, me consta que muchas veces, y de hecho nos lo han pedido que le mandemos muchas copias, gente interesada de allí, te digo, el propio gabinete. O sea, que a ellos les ha gustado desde el principio el proyecto tal y como está. Asaltó otra noticia en estos últimos días de que el presidente de la Peña Taurina, Evaristo Belló, conocía todo el desarrollo del proyecto y la plataforma pro rehabilitación no. Hubo ahí un pequeño malentendido o discrepancias entre ellos que provocó la dimisión de Tarsicio Hernández como vicepresidente de la plataforma y portavoz. Como tú bien has dicho, entre ellos, me refiero, yo sí, creo sí, que aquí el ayuntamiento no tiene que entrar. De hecho, pues algo, cuando surgen este tipo de conflictos, lo mejor es que, bueno, pues que entre las dos partes intente llegar a un acuerdo, que de hecho me consta que han llegado. Ayer vi unas declaraciones de Tarsicio, que para mí, pues bueno, me alegra un montón que haya sido así, porque pienso que Tarsicio es una persona primordial en todo ese tema de la restauración de la Plaza de Toros. Ha luchado desde el primer día y yo me alegro de que siga allí, que no lo deje, porque de hecho, bueno, pues una de las personas que nos acompañará seguramente el día que haya que inaugurar la plaza. Entonces, pues me alegro de que haya recapacitado y que si había alguna discrepancia, pues que entre ellos mismos las hayan podido solucionar, que me consta que sí. Según palabras de Tarsicio, la alcaldesa se preocupó alentó a Tarsicio para que siguiese y ofreciéndole que no había ningún ocultismo, según él pudo entender en ese cambio de impresiones con Evaristo, que no había ningún tipo de problema en que tanto la plataforma como la Peña Taurina viesen. Claro, y me consta que Celia les ha invitado a tener una próxima reunión y explicarle pues todos los pasos que estamos siguiendo, que sí que decimos que son pasos que hay que seguir, que hay que tener en cuenta que no es un proyecto que hay que poner en marcha solo a nivel de ayuntamiento, sino que hay que contar pues como estábamos comentando antes con la Generalitat, y entonces pues hay unos pasos y unos trámites que hay que seguir, y que es verdad que desde fuera puede parecer que no va lento o que no se está haciendo nada, pero os puedo asegurar que se está trabajando desde el primer día. ¿Algo más de la Plaza de Toros? ¿Algo más que la señora concejala quiera decir o añadir? Se ha repasado todo. Yo creo. Por mi parte, no sé. Yo es que tengo muchos temas. Si me lo queréis preguntar más sobre el parecer sobre la plaza. Claro, no sé si está todo dicho, ¿no? Porque como no, yo sé todos los días. Pero vamos, no sé. ¿Algo que no ha trascendido y en que se esté trabajando? Yo creo que no, que lo hemos dejado todo dicho. Es que yo para calentar a Jesús Martínez le digo que no se va a hacer en la Plaza de Toros. Sí, sí que se va a hacer, sí. Ya. Antes, las obras de comienzo no ha podido decir... No te puedo decir fecha. Es que si ya te digo una fecha te mentiría, porque en ese momento no te puedo asegurar si va a ser el 28 de tal... No sé decir. Pero las obras de finalización sí. Hombre, las tiene que inaugurar el presidente Campa a las próximas elecciones, o sea que tiene que estar terminado antes de que terminemos. Fue lo que él dijo, sí, ¿eh? Sí, sí. Que el meeting, el próximo meeting, claro, en Villena sería allí. Sería allí, por eso. Tiene que estar terminado. Bueno, pasamos, si os parece, a otra cuestión. Últimamente ha saltado, hablamos de la Torre del Orejón o del asilo, ¿qué preferís? Una cosa detrás de otra. Venga, hablamos del asilo, que va a ser más rápido. El asilo, al parecer, yo he oído de todo. Sí, como en todos los temas, me imagino, soy yo de todo. Que las hermanas que llevan el asilo, las hermanas de... Hermanitas de los ancianos desamparados, sí, eso se llama la congregación. Pues que habían pedido otros terrenos porque estos se le habían quedado pequeños. ¿Nos puedes aclarar un poco cómo está en este momento la situación con respecto a ellas? Si te puedo aclarar, yo me consta que esto ya un poco se lleva arrastrando desde hace tiempo, sí, que sí. El ayuntamiento les ofreció otro equipo, o sea, el anterior equipo de gobierno les ofreció unos terrenos que a ella no les llegó nunca a gustar y se quedó el tema ahí. Y esto nos vuelve a llegar a nosotros porque ellas pues solicitan una reunión con la alcaldesa y conmigo, porque precisamente por eso pues ellas necesitan, muy a su pesar, porque ellas les encanta el sitio y lógicamente están ahí en el centro, pero necesitan otra nueva residencia, otro nuevo asilo. Hay que pensar que la construcción pues ya es antigua, no, las nuevas normativas exigen pues que haya un número limitado de ancianos por habitación. Aquí creo que hay incluso habitaciones que tienen 4, no sé si alguna más. Lo que son, pues eso, la accesibilidad y demás, que no cumplen. Entonces, claro, ella reformar el asilo para poder cumplir normativa, pues ella realmente no tiene dinero, las cosas como son. Entonces llegaron al ayuntamiento, pero no llegaron para solicitar que el ayuntamiento les hiciera otro asilo. No, ellas, resulta que habían empresas constructoras que estaban interesadas en la zona y llegaban al ayuntamiento a pedir, claro, digamos que el ayuntamiento le facilitara a estas empresas, como eso está, no está como residencial, digamos, como que allí se pueden construir viviendas porque eso es un equipamiento, ¿no? Entonces pues sí que llegaban un poco a pedir ayuda al ayuntamiento en ese sentido, una recalificación, claro, para... Pero a nosotros se nos ocurrió que realmente eso era una lástima. Pensamos que, bueno, nosotros desde el principio estamos con el tema de conservar nuestro patrimonio, entonces es una lástima, aunque eso no es nuestro, pero es una lástima dejar eso que se pierda para construir un edificio de viviendas. Es una lástima. Entonces lo que empezamos a trabajar en eso, en decir, pues bueno, vamos a ver de qué forma pues esto lo podemos adquirir, precisamente por eso, para poder incrementar el patrimonio de Villena, que creo que es un sitio muy importante. Ahí iría muy bien un ayuntamiento. Yo creo que sería trasladar el problema de un sitio a otro. Yo siempre he sido partidario de un edificio nuevo, moderno y funcional para un ayuntamiento. Es que tirar la parte de atrás, dejar las hermanas Mergelinas y en la parte de atrás... ¿Habéis visto cómo luego se dice que se habla mucho porque vosotros mismos cada uno da su opinión? Claro. Imagínate todos los demás. Yo tengo una duda ahí, no sé exactamente cómo está el tema, y es sobre la propiedad, no del asilo en sí, sino del palacio de la familia Mergelina. Yo, en su día fue una donación de la familia. Sí, pero en este momento son de ellas, el palacio. Pero puede ser que en la donación hubiera alguna cláusula, que es una cesión, en tanto en cuanto se utilice para esa función de asistencia a ancianos, y si deja de cumplirse esa función, la si propiedad... Si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Es que eso es lo que he oído por ahí, no sé. No me consta por lo que la conversación que hemos tenido con ellas. De hecho, ellas hace ya mucho tiempo, creo que incluso cuando estaba Vicente Rodes, ya estaban estudiando el tema del palacio de las Mergelinas, o sea que... Sí, y anteriormente sí, estando Germán Selva todavía. Sí, puede ser, por eso también. Que no sé si realmente existe esa cláusula o no. En principio no nos consta nada, pero sí que estamos intentando pues saber de qué forma eso se puede llevar a buen fin, en que ellas estén contentas. También es verdad que si no fuera así, pues ellas tendrían que abandonar Villena. Yo le dije que no le íbamos a dejar, que hacen una labor aquí estupenda y que yo creo que ningún villenero íbamos a consentir que Villena se quedara sin nuestra monjita del asilo. Entonces pues hay que hacer un esfuerzo a ver de qué forma se puede gestionar el tema para que ellas tengan su asilo y nosotros tengamos ese patrimonio. ¿Por qué terreno se puede permutar? ¿Qué terrenos tienen pensado? Porque yo me imagino que la concejal tendrá previsto. Sí, tenemos previstos, pero ellas también saben muy claro lo que quieren, ¿eh? Me refiero a que... Ya. Porque decir no al polideportivo, el anterior, al polideportivo, al pabellón municipal, sí. Decir que no, 8.000 metros. Sí, lo que pasa es que ellas buscan también pues una zona alrededor, un poco de una zona verde, una zona para que. También rechazaron en la zona del colegio Joaquín María López. No la rechazaron, lo que pasa es que esa zona iba todo mucho más lento. A ella realmente le gustaba. ¿Dónde está el bulevar, te refieres? No, Joaquín María López, el colegio, arriba del todo. En las cruces. En las cruces, sí. Porque la verdad es que buscar un solar tan grande en el centro, tal y como lo tienen ahora, a esta altura, me parece imposible. Parece ser que sí que vamos por buen camino, pero es complicado. Me ha parecido oír Boulevard Maestro Carrascosa. Le gustaba a ellas. Es de lo primero que ya nos dijeron que le gustaba, pero lo descartaron precisamente por la urgencia de tiempo. Porque, bueno, eso es un plan a desarrollar y... Ahí está Elipsa con... Y entonces lo descartaron en principio por eso. ¿Les han puesto algún tipo de plazo de la consellería? Les han puesto, no se ha hablado exactamente de fecha, pero sí que es verdad que en este año pues se tendría que tener, no la construcción, sino por lo menos claro, porque ellas tienen, cuando luego van a pedir dinero, como todos vamos a pedir dinero a algún sitio, pues sí que es verdad que le están diciendo ya que para estas instalaciones no, que no cumplen, que para Villena pues se necesita otro tipo de instalaciones, entonces no les han puesto fecha en concreto, pero sí que es verdad que tienen que empezar a buscar algo, por eso se están moviendo. Un lugar que le guste, que le guste a la concejala. A mí un lugar, no, yo el que le gusta a ellas. ¿Que un lugar para qué podría ser? No sé, no. Tienen que, ese es un sitio que tienen que estar ellas a gusto y tienen que estar, como ellas dicen, sus ancianitos. Entonces, ¿con la zona del regajo? Tienen que estar ellas contentas. Yo ahí, mientras que ellas estén, digamos, un acuerdo realmente para el ayuntamiento, eso no es mucho problema. El problema es cómo buscar, digamos, el tema económico, más que realmente el sitio. ¿Rentable para el ayuntamiento? Bueno, es que la verdad es que piden el asilo construido. Uh-huh. ¿Rentable para el ayuntamiento es? Todo es como se trabaje. Me refiero, es como que estábamos hablando antes de la estabilización de la fachada. Pues siempre hay métodos y siempre hay cosas para intentar que al ayuntamiento, a la ciudadanía le cueste lo menos posible. De todo modo, yo creo que aquí hay una rentabilidad social. Claro. La labor que realizan. Seguramente también habrá muchas empresas que luego colaborarán. Sí, ya como se hizo anteriormente con. Hay que pensar en eso, sí. Un sitio no tiene pensado la concejala. Además, la próxima vez, y me dirás, hay mucha gente que dice lo mismo. Ya me dirás los que habéis opinado vosotros y los que opinan mucha más gente. Bueno, pues esperemos que llegue a buen fin, porque verdaderamente, como decía usted anteriormente, es muy importante para nuestra ciudad que las hermanas del asilo, las mosquitas del asilo, como le decimos aquí, pues se queden gracias por la labor que están realizando. Sí. De hecho, el pueblo se vuelca y lo podemos ver el día 7 de septiembre. Sí, está muy contenta. Con este tipo de... Me refiero también incluso a las... cuando habló de ellas, sobre todo a la gente de fuera, las que están en Valencia, porque las de Villena, claro, están encantadas, pero ellas lo viven aquí día a día, pero la gente de fuera, incluso las pocas veces que han venido, los villaneros se lo hemos transmitido, que realmente pues se le tiene un fuerte aprecio. Ya que no veo un sitio para poner el asilo, el Palacio de las Hermanas Mergelinas, ¿qué museo se podría ver ahí? Paso a paso, que lo quieres saber todo el mismo día. Tú me traes otros días y yo te voy contando. Pues si para traerte hoy ha sido difícil, imagínate. Porque no tenías el programa, había empezado ahora. Hombre, ya. Seguimos, hacemos un pequeño descanso o hablamos de la Torre del Orejón. Tú mandas. Vamos a hacer un pequeño descanso, descongestionamos un poco y bebemos un poco de agua y seguimos con todos ustedes. Y ya el tiempo nos va apretando. Nos viene pisando los talones. Vamos a hablar de otro de los problemas que han surgido últimamente, bueno, surgido porque trae cola, sobre el Orejón, el hotel de asociaciones, ahora no hotel de asociaciones, el programa electoral del Partido Popular planificaba otra cosa. En este momento no se sabe nada sobre si construir, no construir la Torre del Orejón, hacer una referencia al Orejón, como decía la concejal en rueda de prensa. Sí, yo hice una referencia, vamos a ver. Celia, cuando estaba de portavoz en la oposición, siempre ha luchado, igual que ahora estando de alcaldesa, siempre ha luchado por la conservación y la restauración de nuestro patrimonio. De hecho, pues en casos anteriores lo hemos podido hablar ya, como es la Plaza de Toros, lo que es poder adquirir el asilo como patrimonio. Y siempre pues nos lo ha transmitido a los demás concejales, esta preocupación que ella tiene sobre nuestro patrimonio. Realmente en este caso no podemos ni restaurar ni conservar la torre, entre otras cosas porque no existe, creo que se derribó en 1881, si no tengo mal entendido. Lo que sí que, igual que dije yo en la rueda de prensa, sí que vamos a hacerle un homenaje. No estamos hablando de una placa, ni mucho menos, sino pues poder dentro de lo posible, porque vamos a ver, construir de nuevo la Torre del Orejón sería, entre otras cosas, urbanísticamente inviable, entre otras cosas porque no se tiene documentación tan exacta. Seguramente también el tema de materiales, estamos hablando que, como he dicho, se derribó en 1880. Sí que se pretendemos, y desde el principio lo hemos dicho, el hacer una referencia a lo que era la Torre del Orejón, hacer un edificio con la torre totalmente anexa y totalmente vinculado al edificio. O sea, sí que va a haber una torre, pero no vamos a hacer de nuevo la Torre del Orejón. Es lo que dije, es que no podemos hacer de nuevo la Torre del Orejón, porque es que no tenemos datos suficientes. Y creo que hoy en día el hacer algo, una cosa es restaurar, nosotros eso siempre lo vamos a apoyar y conservar, pero el volver a hacer de nuevo algo que existió en su día. Pero entonces hablamos de una réplica, algo que se parezca. Una réplica, no, me refiero a un homenaje, si realmente pues va a contemplar los elementos urbanísticos importantes, lógicamente la torre, el lo que es el, lo que incluido. Es claro, lo que es las campanas que están en Santa María, lo que es el reloj y el orejón, pero no puedo decir vamos a construir la Torre del Orejón porque sería totalmente inviable. ¿Cómo irá? Claro, es que precisamente yo nos hemos estado preocupando un poco sobre ese tema cuando ellos, como bien habéis comentado antes en el pleno, hicieron referencia, pero es que datos realmente para decir, mira, esto medía tanto por tanto, tenía esta altura, estaba hecho de este material, tal, no existen. Existen una foto donde se contempla Viena con las tres torres, entre ellas está la Torre del Orejón, sí que se ha investigado mucho sobre ello, pero no hay datos suficientes para construir, y aparte realmente creo que tampoco una cosa que es como imaginaros que no está la Plaza de Toros y decimos vamos a construirla exactamente como está. Ya lo que el tiempo o las personas se han encargado de derribar, pues entonces sí que hay que recordarla, nunca hay que olvidar lo que hemos tenido, pero el volver a hacerlo exactamente igual, yo creo que hoy en día sería inviable. Una Plaza de Toros se puede intuir que era redonda, cosa que la de la torre y tampoco. Pues esta no es redonda, nuestra Plaza de Toros no es octogonal. No es totalmente redonda. Es un icosaedro. Pues toma ya. No, es un polígono de 20 lados. Por eso ellos decían que si no se iba... Ellos dicen que también la contemplaban, no lo sé. Lo que sí que nosotros no estamos hablando de una placa, estamos hablando de un recuerdo, que va a haber su torre, pero no vamos a hacer la torre de nuevo el Orejón. Hablaba María José de un edificio. ¿Ese edificio qué albergaría? Ese edificio en nuestro programa pues contempla también en lo que es la Escuela de Idiomas y bueno pues la sede de la Escuela de Idiomas y realmente pues ahí pues se distribuirían muchas aulas que no como hotel de asociaciones, porque tampoco nosotros le queremos llamar hotel de asociaciones, incluso por eso no sé si habéis dado cuenta que lo hemos borrado en el cartel. Nosotros tenemos que hacer cumplir nuestro programa y allí pues se ubicaría pues sobre todo lo que es la asociación de, o sea, la sede de la Escuela de Idiomas. ¿Sería un edificio así tan bonito, tan en dentro del entorno como es la Casa de la Cultura o no? ¿O mantendría un poco más la estética del barrio antiguo? Yo creo que, como he comentado antes, nuestra política él está sobre todo en la conservación del patrimonio y un poco pues no romper esa entidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, está muy bien lo de los edificios modernos siempre, pues que tenga su sitio. Pero yo creo que aquí, si realmente estamos pendientes de que se apruebe también el plan de restauración del casco antiguo y demás, yo creo que no sé, hay que hacer lo que sea lo más, que quede lo más acoplado a lo que es el entorno. Son casi las 12, vamos a ir terminando porque María José tiene prisa por circunstancias. y nada, no sé si se nos queda, Carlos, María José, algo en el tintero. No sé. Hablando de urbanismo siempre hay muchos temas. Yo, cada vez que pasa por aquí un concejal de urbanismo, anteriormente era Pepe Ayelo, siempre hemos preguntado por la revisión del plan general, que es algo que siempre se dice que está ahí, que se va a hacer, que empezamos. Sí. Entiendo que es muy complicado abrir la revisión porque paraliza toda actividad, pero Villena necesita una revisión. Sí, lo necesita urgente. Nosotros tenemos previsto, sí que es verdad que eso lleva mucho tiempo, pero y que es algo que, bueno, que todos me consta que lo han querido hacer. Nosotros tenemos previsto, pues, un poco situarnos, realmente que los proyectos estén un poco encauzados y a ver si para el año que viene podemos empezar con ese tema. Le hace falta a Villena. Una última pregunta, que también iba, que va casi al hilo del programa electoral, iba en el programa electoral del Partido Popular, el centro de ocio. El centro de ocio me viene a acordarme del centro comercial. Uh-huh. El tema del GREC, uh-huh, también me parece ser que está un poco paralizado. No está, bueno, ha estado mucho tiempo paralizado, sí que es verdad. De hecho, yo creo que ha estado 4 años paralizado. Sí. Pero no, nosotros es algo que también desde el primer día hemos intentado retomar, es algo que tenemos que cumplir, tiene que haber un centro comercial en Villena, y es algo que del primer día nos ha preocupado mucho y hemos intentado, pues, ir acercando posiciones. Sí que es verdad que está bastante complicado, pero bueno, por lo menos se han acercado para llegar a intentar llegar a un acuerdo. También se han tenido varias conversaciones con el ayuntamiento. Yo sé que ellos apuestan por el centro comercial en Villena. Lo que no apostaban era por un centro comercial de pocos metros. Sí. Porque realmente, pues, ellos lo primero que defienden, lógicamente, pues que como empresarios, que si no tienen sus metros no pueden traer sus firmas, que son las que van a arrastrar a que la gente venga. Yo creo que a todos nos, cuando hablamos de centro comercial, pues enseguida pensamos en que cuando vamos a Alicante, pues que quieres ver, pues, a un Zara, a un Massimo Dutti, a unas firmas que son, yo creo, que las que más arrastran. Estrella. Claro, entonces si no tienes una serie de metros, ellos no quieren venir. Entonces se está luchando por eso, por ampliar esos metros que se tienen, para asegurarnos de que esas firmas vengan a Villena y asegurarnos de que vaya a tener éxito. Porque un supermercado, un centro comercial sin estas firmas, pues no tienen la garantía de éxito que deben de tener, y es por lo que ellos están luchando del primer día, lo que nosotros estamos intentando apoyar y lo que estamos es acercando posiciones para que esto salga, pero no está parado. O sea, queremos a ver si en poco tiempo se le da luz a esto. De todas formas, imagino que el ayuntamiento tiene que ver esto con un poco de impotencia, porque se trata, claro, de una discusión o un pleito entre dos empresas, sí, privadas. Sí, pero como al ayuntamiento le interesa y a la ciudadanía le interesa que haya un centro comercial aquí, entonces, claro, pues tenemos que intervenir. Hace todo lo que puede, pero claro, son los intereses contrapuestos de dos empresas. Sí, pero cuando una empresa está dispuesta a poner un centro comercial, pues ya por lo menos ya tenemos algo, ¿verdad? Ya sabemos, sí, que hay gente que está dispuesta a invertir en Villena, que hace falta. En Villena hace falta invertir. ¿Conoce la concejal las conversaciones que han habido entre General de Galerías y Jardines del Grec para acercar posiciones? Sí, algunas de ellas sí, porque la hemos intentado desde el ayuntamiento que se llevaran a cabo. Por eso sabemos que han tenido conversaciones, pues unas más acertadas que otras. Pero vamos, en eso están. Yo sé que la última semana volvieron a hablar. Hay una serie de condicionantes, pues, que me imagino que de una forma u otra, pues, tendrán que llevarse a buen puerto y que eso salga para adelante. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y vamos a apoyar para que Villena crezca. ¿Se podría ceder el urbanizador a la otra empresa? ¿Qué podría ceder? Sí, el lento urbanizador. No lo sé, esas son conversaciones que tienen entre ellos. Me imagino que si a los dos les interesa económicamente. No se cede, se vende. Se vende. Pero, bueno, te dice económicamente. Ceder, entre comillas. Pero vamos, eso es algo que entre ellos tienen que llegar a un acuerdo. Pero sí que es verdad que desde el ayuntamiento, por lo que sea su, que estamos un poco impotentes, pero sí que le hemos transmitido a las dos partes que esperamos que lleguen a un acuerdo, que el ayuntamiento va a apoyar todo lo posible a que ese centro comercial siga para adelante, lógicamente sin dejar perjudicado a nadie, pero sí que vamos a intentar que salga este centro, y si no sería este, pues sería otro, pero Villena tiene que tener un centro comercial y tenemos que traer a gente a que invierta en Villena. Un centro comercial competitivo que supere los centros comerciales de nuestra zona de cobertura, sí, y sí, que sí, sea capaz, sea bastante mejor que todos los centros comerciales que puedan haber en Alicante y en nuestros alrededores para hacer Villena el claro, punto de referencia. Eso, en eso es lo que estamos. Para eso hacen falta 40.000 metros. 40.000 metros, yo creo que ya el tema de metros sí que hace falta más metros de los que tiene, pero ya realmente ya no es tan importante que sean 40.000 metros, que sean 50.000 metros, sino que ampliar lo que tienen. Es la exigencia de General de Galería son 40.000, sí, metros, en este momento uh-huh, poseen 30.000. Sí, sí, sí, sí, en eso estamos, en que ellos tengan más metros, y pues para eso, como hemos comentado, pues tienen que llegar a una serie de acuerdos que yo pienso que al final se van a llegar. Se podría vender... de las cesiones, vender algunos de esos metros, los dos partes, dos parcelas. Hay que tener, también te digo que ellos tienen también aparte más parcelas de sí, lo que tienen, lo que pasa es que lo tienen como están repartidas, como residencia, no lo tienen como equipamiento, me refiero, que realmente ellos terreno tienen mucho, lo que pasa es que no se lo dieron todos juntos, por eso un poco ha sido su reclamación desde el principio. La famosa reparcelación. Claro. Los PRI, ¿se podría hacer un PRI de nuevo? Desde el ayuntamiento vamos a hacer lo posible para que el centro comercial se haga y nadie salga perjudicado. Me refiero, hay que pensar también que las empresas son de Villena, son empresas que con trabajadores de aquí de mucho tiempo, y siempre que las dos partes estén de acuerdo, el ayuntamiento hará lo que sea para que el centro comercial, y si no se pudiera hacer ahí, pues intentará buscar a gente, que sí que es verdad que está viniendo gente interesada en invertir en Villena, igual que en invertir en plaza hotelera, que hace muchísima falta en Villena también, pues tener ampliar lo que es el número de plazas hoteleras que no hay en estos momentos, y desde el ayuntamiento vamos a dar toda serie de facilidades para que eso así sea. Y Paco se queja de que los hoteles, su hotel en Villena tiene solamente una ocupación de un 20%. Pero vamos a ver, si terminamos la Plaza de Toros y traemos los espectáculos y ahí está el centro comercial, ¿hace falta tener plaza hotelera? O si no, esa gente, ¿dónde se va a quedar? Pues seguiremos, si puede ser, en otro momento, María José, sí, hablando. Hemos abusado un poco de la confianza para que te quedes un poco más para poder hablar de Jardines del Grec. Y sobre todo agradecerte que hayas roto tu hielo, que hayas sido la primera concejala que ha venido aquí al Expreso de la Mañana. Y darte las gracias, ánimo a luchar y una cosa que me viene así a la cabeza. Qué lástima. La última es que el programa electoral se tiene que hacer en 4 años, no hacerlo en uno, porque si no los otros. Sí, lo hemos cogido con mucha ganas. Lo he cogido y que muchas veces dice, vamos, si es que van como la bala, ¿no? Rapidísimo. Pues. Supongo que hay que ganar el tiempo perdido. Desearos suerte y nada, hasta la próxima y que se mejore tu nene. Muy bien, muchas gracias. Carlos, muchas gracias también por habernos acompañado aquí con tu presencia, compartiendo minutos con José Antonio y ahora con María José. Y nada, hasta ya, hasta el sábado que viene. Hasta la próxima. Hasta, bueno, hasta, eso es